para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Netflix agregó 3 películas de Harry Potter a su catálogo. La plataforma comenzó el año con un anuncio sorpresivo, informando a través de Twitter que habían incluido un trío de cintas del mago más famoso del mundo, La Orden del Fénix, El Misterio del Príncipe y Las Reliquias de la Muerte, parte 2. Con esto se completa desde las 5 hasta las 7, pero aún faltan las 4 primeras entregas de la saga. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.